Bueno, muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, un poco accidentado técnicamente, aquí desde los estudios de Radio Roja para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, lunes 11 de septiembre, ¿sí? De 2023, son las 10 horas 54 minutos, y vamos a ver si está nuestra compañera Steffi por ahí, si nos está escuchando. Buen día, Steffi. ¿Cómo están? Bien, muy bien, acá un poco accidentado técnicamente, pero bueno, estoy como manotas, como manotas, así, chiste viejo, pero, contanos, ¿con quién estás? ¿Dónde estás? Bueno, les cuento, estoy acá, bueno, en Rosario, mi ciudad, y bueno, les traigo acá para que charlemos sobre un encuentro regional que se va a realizar este sábado. Por eso estamos hablando con Cintia de Pañuelos en Rebeldía, que está participando en la organización de este encuentro, que se va a realizar este sábado 16 de septiembre a las 9:30 en el Centro Cultural La Toma. Es el encuentro de la Red de Educadores Populares. Hola, buen día, Cintia. ¿Nos escuchás? Hola, compas, ¿cómo están? Buen día. No sé si se me oye bien. Sí, se oye perfecto. ¿Cómo te va? Buen día. Bienvenida al Enredando. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para reproducir esta información de este encuentro que se va a realizar este fin de semana en Rosario. Es un encuentro regional de cara a un encuentro, ya no le decimos más nacional, sino plurinacional, porque cada vez venimos uniendo y entendiendo que necesitamos transgredir las fronteras impuestas coloniales de este sistema patriarcal capitalista, y necesitamos entrelazar las experiencias de resistencias y de luchas de todo el continente, y cruzando el charco también hasta el Kurdistán. Así que de cara al encuentro que va a ser en octubre, vamos a estar realizando primero, también esto nos lleva a realizar los encuentros regionales por la dificultad que implican estos tiempos poder viajar. Anteriormente, en años anteriores, viajábamos desde diferentes lugares para encontrarnos, y bueno. Hola. La perdimos, evidentemente. A ver, sí. Steffi, ahí creo que volvió, a ver si volvió. Hola, compas, no sé si me oyen ahora. Ahora sí, ahí sí, ahí te escuchamos. Ay, bueno, se cortó, no sé hasta dónde llegué a comentar, pero venía diciendo que gracias por el espacio, y bueno, comentar un poco de qué se trata este encuentro regional de la red, que es de cara al encuentro, decía, ya no nacional, sino el encuentro plurinacional, uh-huh. Entendiendo que necesitamos, como movimientos que luchamos frente a esta realidad, resistimos, necesitamos cruzar las fronteras, entrelazar las luchas que se dan en todo el continente, y también cruzando el charco desde el Kurdistán, que también tanto nos inspira esa revolución en Medio Oriente. El encuentro general se va a hacer en octubre, pero bueno, también a partir de esta realidad compleja económicamente para poder encontrarnos, sabemos que mucha gente no va a poder llegar en octubre, y por eso decidimos reforzar la apuesta a los encuentros regionales para poder compartir las experiencias de resistencia, de lucha que se vienen dando en los diferentes territorios. Sí, te pregunto un poco para contarles a quienes están escuchando, ¿qué es la Red de Educadores Populares? Si podés contar un poco qué es esta red, y bueno, se organizan estos encuentros que son nacionales, pero poder andar un poco ahí en qué es la Red de Educadores Populares. Dale. Bueno, la red la venimos en principio impulsando desde Pañuelos en Rebeldía, que es un equipo de educación popular, entendiendo la educación popular como la forma, una educación para la, como práctica para la libertad, decía Paulo Freire, donde nos sentemos a pensar críticamente la realidad que habitamos, quiénes manejan los hilos de nuestra realidad y qué posibilidades tenemos como campo popular, como organizaciones populares, también de poder incidir en esa realidad y crear esos otros mundos posibles donde venzamos la lógica del poder. Y desde ahí empezamos a pensar más allá de la formación en sí, en educación popular que hacemos como Pañuelos, sino cómo podemos realizar encuentros donde se encuentran las diferentes redes y organizaciones que hacen educación popular en diferentes territorios, para sobre todo poder compartir las experiencias, poder nutrirnos de los saberes, de los recorridos de las diferentes organizaciones, y pensar juntos y juntas cómo le hacemos frente a la realidad. Eso es un poco la idea de la red de redes. Decimos red de redes porque son diferentes redes de organizaciones que hacen educación popular, y nos parece fundamental pensar cómo nos entrelazamos y nos fortalecemos, y pensamos estrategias comunes también para resistir y para pensar cómo llevamos adelante esos otros mundos posibles y cómo enfrentamos esta realidad que cada vez se derechiza más, cada vez venimos sintiendo, y los ataques fascistas, las lógicas fascistas también, que se dan en la vida cotidiana y en la vida cotidiana de las organizaciones que resistimos también, y nos parece fundamental encontrarnos a pensar y a pensar estrategias comunes, ¿no? Y también cómo estamos viendo la realidad. Un poco ese es el objetivo de la red, sentarnos a pensar cómo la estamos viviendo, cómo estamos viendo, cómo nos está atravesando y qué podemos hacer juntos y juntas para fortalecernos y para poder transformar el cotidiano. Bien, vale. Digo, entonces los encuentros son abiertos claramente a las organizaciones y con cómo se pueden, digo, los encuentros son abiertos a las organizaciones y quería que contaras cómo, con qué se va a encontrar quien participe de estos encuentros, qué dinámicas tienen, cómo se trabaja en grupo, si querés contar un poquito de eso. Dale, sí, los encuentros son abiertos, se pueden entrar en las redes de, bueno, de Pañuelos en Rebeldía, ahí está subida toda la información. Siempre se apunta a que la participación de la comunidad organizada, pero también, sobre todo en los últimos tiempos, ha venido mucha gente, digo, también por la crisis que están atravesando las organizaciones, de muchos compañeros y compañeras que de repente se han disuelto sus organizaciones, y también es un lugar donde caer el encuentro de la red, donde nos encontramos con diferentes organizaciones y también es un lugar a esas personas que de repente por esta vorágine de la ruptura que se dio en muchas organizaciones, también poder encontrarnos en este espacio para pensar juntos y juntas. El encuentro va a tener una lógica este año donde vamos a pensar en un primer momento, va a ser central los aportes que hace o que hace la educación popular a este contexto. Vamos a pensar un primer momento, en principio, porque coincide con la fecha del homenaje a la Noche de los Lápices. Es el día anterior, justamente el viernes, va a ser la marcha acá en Rosario, la marcha de antorcha que organiza el estudiantado organizado, y la idea es poder hacer en principio un ejercicio de memoria donde recordemos la lucha de los compañeros y compañeras durante la dictadura y los desaparecidos y desaparecidas, y también uniéndola un poco con el dolor de los familiares de víctimas de pibes y pibas asesinados por la Cana, y poder hacer un homenaje conjunto recordando la vida de esos compas y la memoria de lucha y cómo resistieron también. Eso va a ser un primer momento del encuentro, porque la pedagogía de la memoria nos parece fundamental, recuperar los saberes históricos de las luchas. Vamos a tener un momento de panel también donde nos sirva para poder pensar los aportes de la educación popular en este contexto. Va a estar Hernán Ubiña, que es educador popular, Claudia Coro, de Pañuelos en Rebeldía. Va a haber experiencias también que trabajan desde la educación popular, como es el Birri, que es un espacio cultural tomado en Santa Fe, que tiene la Escuela de Carnaval. Va a estar Canoa también, y una compañera que también es del CEAL, también de Santa Fe. Y la idea es poder que esos compas puedan compartir qué aportes, digamos, en el caminar de las luchas se puede hacer desde la educación popular en este contexto, y que nos dé elementos para las organizaciones después poder reunirnos en grupos para poder hacer un análisis de cómo estamos viendo la realidad. Y por la tarde, un momento de poder pensar a partir de este análisis qué podemos hacer juntos y juntas. Va a haber una presentación de un panel también sobre las experiencias de las delegaciones en solidaridad que se estuvieron llevando a cabo estos últimos años, donde organizaciones se juntan para ir a los territorios en conflictos, como ha sido el golpe de Estado en Perú, en Bolivia, la situación en Puel Mapu, frente al avance, digamos, de territorial de la comunidad mapuche, la recuperación de territorios, también la delegación que ha viajado recientemente en el conflicto en Jujuy. Bueno, las delegaciones de solidaridad como una herramienta también de solidaridad concreta, pisando los territorios y haciendo un aporte pisando los territorios en conflicto, y a partir de eso poder pensar también juntos y juntas cómo seguimos. Un poco va a ir por ahí el encuentro, así que están invitados, invitadas a sumarse. Bien, muy claro, Cintia. Bueno, y un poco que estos encuentros son regionales, si podés mencionar en qué otros lugares se van a estar desarrollando antes del encuentro nacional que va a ser en Buenos Aires, plurinacional que va a ser en Buenos Aires. Sí, va a haber encuentro. Bueno, el mismo 16, este sábado, también se va a estar realizando paralelamente el regional en Tandil. Y el 30 va a ser el encuentro regional en Buenos Aires y en La Plata, y también el mismo 30 vamos a estar realizando un encuentro regional en Villa Yardino, en el espacio Alina Sánchez, que es un espacio que venimos impulsando desde Pañuelos en Rebeldía, un espacio de formación política, de sanación. Estamos construyendo un espacio ahí, Alina Sánchez, en memoria de Alina. Es una compañera médica internacionalista que estudió en Cuba y que lamentablemente perdimos y cayó, dio su vida en el Kurdistán, en la Revolución de Mujeres de Kurdistán. Bueno, y su mamá nos cedió este espacio para construir ahí un espacio de educación popular, de formación de los movimientos en Villa Yardino, así que ahí vamos a estar haciendo también en Córdoba el regional de la red el 30 de ahora de septiembre. Perfecto, bueno, repetimos entonces el preencuentro, el regional de acá de Rosario va a ser entonces este sábado desde las 9:30 hasta el atardecer. Y quienes quieran participar podrán inscribirse y buscar información en las redes de Pañuelos en Rebeldía. Para cerrar, Cintia, ¿por qué esta convocatoria a participar de estos encuentros nos llama diciendo entretejiendo memorias y esperanza? Bueno, un poco es lo que venimos caminando, ¿no? Un poco en las reuniones organizativas hace ya bastante tiempo que venimos invitando a las organizaciones a formar parte de la construcción del encuentro. En un primer momento lo hacíamos como pañuelos, pero nos parecía más rico poder juntarnos a pensar colectivamente con las organizaciones que se sumen a participar cómo lo vamos a llevar adelante, y un poco veníamos haciendo en estas reuniones organizativas un análisis de la realidad donde el avance del fascismo y de la derecha también nos está llevando como campo popular a cómo nos manejan desde el miedo a estas políticas, entre comillas, liberales, que de libertad no tienen nada, sino por el contrario, y cómo nos condicionan también en la posibilidad de soñar un otro mundo, y entendemos también que tenemos que batallar un poco contra eso, porque el miedo como que nos dice a veces como que necesitamos adaptarnos a este mundo, como que no hay otra forma o no hay otras formas de pensar en la realidad, la forma de vincularnos, de relacionarnos, y creemos que estos encuentros tienen ese sentido, ¿no? Poder pensar, como decía Freire, la esperanza que está nombrada en el título, no como algo que va a venir, sino como que tiene que ver con lo que estamos caminando y lo que estamos construyendo. Ese un otro mundo posible no sentimos que no es algo que va a venir, sino que tiene que ver con lo que caminamos en el cotidiano, con el cómo resistimos, cómo vencemos las lógicas del poder en las organizaciones populares. En los encuentros participan muchas organizaciones barriales, por ejemplo, en Rosario estamos con la problemática del narco, Rosario tenemos el puerto por donde salen las mercancías que genera este modelo, la trata de personas, es una ciudad donde tenemos todas estas problemáticas, y sin embargo hay organizaciones que resisten en los territorios, en los barrios, a pesar de la impunidad, a pesar de haber tenido fallos nefastos en estos últimos meses, como fue el de Franco Casco, el de Carlitos Bocaccia, y nos parece interesante cómo poder juntarnos y acuerparnos con esos familiares, por ejemplo, y sostenernos mutuamente y también ir construyendo esa otra realidad. No creemos en la adaptación a este modelo, no renunciamos, nos nutrimos mucho de las revoluciones latinoamericanas, las pensamos, también valoramos muchísimo las prácticas de las organizaciones que vienen resistiendo y nos parece importante poder socializar esos conocimientos para producir conocimientos a partir de nuestras prácticas, de las estrategias que nos venimos dando, y sobre todo no renunciar a ese otro mundo posible. Lo creemos no porque es algo que va a venir, sino porque lo hacemos en el cotidiano, porque resistimos en el cotidiano y necesitamos pensar cómo nos fortalecemos y cómo estamos leyendo la realidad, y sobre todo cómo nos fortalecemos a partir de las experiencias de las organizaciones. Y ahí la pedagogía de la memoria y la pedagogía de la esperanza, la pedagogía del ejemplo de las organizaciones y compañeros y compañeras que ya no están, nos parecen fundamentales. Bien, clarísimo, Cintia. Martín y Juan, ¿alguna pregunta para Cintia? ¿Están por ahí? preguntarle a Cintia por ahí un poco, en este día especial, hoy también, ¿no? Hoy es el Día del Maestro, ¿no? Alguna pequeña reflexión, no sé, quizás, del estado de la situación de la educación actual, desde tu mirada. Sí, es loco porque siempre se habla de la educación popular y es algo que nos pasa en los procesos de formación mucho, que vienen muchos docentes, lo cual es muy bueno, pero también tratamos de pensar en la educación más allá del sistema formal de educación, ¿no? No porque la educación popular no tenga cuestiones formales, porque se trabaja mucho y tiene mucho de metodología, pero la situación en la educación es tremenda. Y que hablarla no solo en la situación salarial de los y las docentes, que lo vivimos a diario, digamos, como la explotación del sistema frente a lo salarial, pero también en cuestiones de contenidos, de lo que significa la escuela. Nosotros apostamos a una educación que trascienda la formalidad de la escuela, y sino como pensamos una educación también de los movimientos. Hay muchos pibes y pibas que no están escolarizados, y nos interesa eso, por ahí pensar la educación más allá del sistema formal. Por supuesto que muchos y muchas docentes se acercan a estos espacios y nos parece muy valorable, porque son quienes batallan también a diario con nuestros pibes y nuestras pibas, que en la escuela, digamos, un espacio de contención social. Bien, muy bien, Steffi, no sé si... Sí. No, agradecerle a Cintia ahí también por esta reflexión final. Bueno, acá en Rosario también la situación, como en todo el país, ¿no? Todo lo que atajan los maestros, las maestras adentro de la escuela, ¿no? Así que bueno, nada, agradecerle a Cintia por su tiempo, por contarnos sobre este encuentro, y bueno, cerramos. Bueno, Cintia, te agradecemos mucho el contacto, gracias. No, muchas gracias a ustedes, compas, y les invitamos a seguir en las redes. Algunos de estos paneles que nombramos en el encuentro los vamos a transmitir en vivo también para que se puedan ver por las redes, así que quienes no estén en Rosario también nos pueden seguir por ahí. Y bueno, y nos vemos quienes puedan acercarse en octubre a Buenos Aires, que también me olvidé de comentar ahí que el encuentro va a estar enmarcado en el homenaje a... creo que son 40 años de la revista América Libre, que es una experiencia de recopilar las experiencias revolucionarias de Latinoamérica, los contextos latinoamericanos, y va a estar Frei Beto, que es un educador popular bien cercano al MST en Brasil, así que bueno, les esperamos a quienes puedan acercarse en octubre a Buenos Aires. Bueno, ahí en las redes vamos a estar compartiendo. Y bueno, compas, muchas gracias por el espacio y poder levantar siempre estas informaciones del campo popular. Bueno, gracias a vos, Cintia. Cerramos. Saludos. Dale, te mandamos un abrazo grande. Hasta el lunes próximo. Dale, hasta el lunes. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, muy bien. Y nosotros aquí en el Enredando las Mañanas.